soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Muy buenas noches, 19 horas, 8 minutos, estamos aquí en Latido Americano como todos los viernes de 19 a 21 por la 90.1 FM Moreno. Mi nombre es Leonardo Smerling y me acompañan aquí en el piso Martín Raffo y Guillermo Schneider. Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, tranquilo, acá haciendo un programa de radio. ¿Ah, sí? Sí, qué sí. Bueno, yo vine lo mismo. Qué bueno. Qué coincidencia. Guillermo Schneider, vos también viniste a hacer un programa de radio. ¿También viniste para hacer un programa de radio? Mirá vos, ¿eh? Qué casualidad también Cecilia D'Amico, nuestra compañera que está en los controles operando en estos momentos, pero también hace la columna de cultura y es la musicalizadora oficial de Latido Americano. Hoy, un día como todos los viernes, con mucha información que viene desde todo el continente. Estaremos recorriendo a lo largo de 2 horas lo que estuvo pasando esta semana, tratando de también analizar, pensar y reflexionar sobre algunos temas, intentando llegar también en profundidad a esos temas. Así es. Para hacerlo vamos a arrancar con todo, porque el fin de semana pasado en el diario Miradas al Sur, después fue reproducida por varias páginas de internet, el periodista y escritor venezolano Modesto Emilio Guerrero escribió una nota que se llama Poder Popular Después de Chávez. En la misma desarrolla muchos puntos muy interesantes a partir de un hecho determinante que sucedió entre el 7 y el 15 de septiembre, donde se realizaron 2 jornadas de alcance nacional para censar lo que es el alcance del poder comunal, de las comunas, del desarrollo del poder popular en Venezuela. Modesto lo ubica en tiempo y en forma porque se desarrolla este censo. No vamos a decir mucho más porque sobre este tema vamos a estar hablando con él en minutos nomás. Y también vamos a hablar sobre otro tema porque esta semana Colombia, Costa Rica y Panamá presentaron una carta conjunta ante Naciones Unidas para buscar alternativas políticas ante lo que algunos están llamando el expansionismo nicaragüense. Wow. Así lo plantean, yo no puse el nombre, Martín, así están planteando que Nicaragua es un país expansionista. ¿Por qué? Porque ha hecho reclamos ante la Corte Internacional de Justicia por diferendos limítrofes que existen con otros países, como Colombia, con Costa Rica y los ganó. Y como los ganó, reclama que ese diferendo, bueno, tenga su resultado efectivo. A partir de esto, obviamente la respuesta es que Nicaragua es un país expansionista. O sea, no es un expansionismo militar, sino judicial. Un expansionismo judicial, ¿viste cómo es esto? Cuando uno pierde un juicio o cuando lo gana, es distinto cómo se lee esa situación. Vamos a contarte cuáles son las diferencias que existen entre Nicaragua y Colombia, también con Costa Rica, por qué se cuela de repente Panamá, inclusive algunos hablan de que también Jamaica podría entrar en estas discusiones con Nicaragua. Vamos a estar analizando estos diferendos, estas diferencias y las reacciones que han tenido en los últimos tiempos. También vamos a tener nuestra columna de historia, como todos los viernes. En historia vamos a hablar también de la región del Caribe y las Antillas, pero en este caso de Puerto Rico. Vamos a hablar del líder independentista y nacionalista puertorriqueño, Filiberto Ríos Ojeda, y también un poco recorrer la historia de Puerto Rico, cómo es que es un estado de los Estados Unidos, ¿no? Y cómo es que todavía continúa en ese estatus. Bien, pero también vamos a estar hablando sobre uno de los temas que fue parte de la cobertura de todos los medios esta semana, que es la 68 Asamblea de Naciones Unidas, porque ahí estuvieron todos los presidentes de América Latina, me retracto, no todos, algunos, por ejemplo, Ortega, el presidente de Nicaragua, Nicolás Maduro o Rafael Correa, decidieron no estar allí. Después vamos a estar contando cuáles fueron los motivos que adujo cada uno, pero los que sí estuvieron, sus discursos hicieron bastante ruido. Y sobre el ruido que hicieron, sobre todo el ruido que hicieron internamente, en el propio patio trasero del lugar donde se estaba desarrollando la asamblea, donde se desarrolla todos los años, que es Washington. Allí hubo varios ejes de debate que se abrieron o continuaron en las intervenciones que hicieron los presidentes de la región. Vamos a estar hablando sobre ellos también hoy. Tenemos un programa con mucha información, tendremos también el resumen de noticias de la semana, como todos los viernes, con algunas de las cuestiones que estuvieron sucediendo y la cobertura que se dio desde los medios alternativos latinoamericanos. La mejor música, como siempre, seleccionada por nuestra compañera Cecilia D'Amico. Y bueno, y todo lo demás, además de los mensajes de los oyentes, no tenemos todavía libro para sortear. Quiero el futuro libro, sería el mensaje. Quiero el futuro libro, abriendo la puerta, como un cheque en blanco, a lo que será el próximo libro. Dame un título. Claro. Bueno, abrimos el día de propuestas, ¿no? Porque siempre hacíamos eso, podemos retomarlo. Bien, vamos a hacerlo así entonces. Queremos que propongan qué libro les interesaría que sorteemos aquí en Latido Americano. En un par de semanas más estaremos sorteando un nuevo libro entre todos aquellos que manden mensajes, que escriban en el Facebook, aquellos también que llamen por teléfono o se comuniquen a través de Twitter. Vamos a dar entonces las vías de comunicación. ¿Pueden mandarnos un mensaje de texto a qué mensaje número? De texto al celular, que es 1133-680099. Pueden llamarnos por teléfono al 0237-466-6559. O escribirnos por cualquiera de las vías electrónicas de comunicación. En Twitter y en Facebook nos encuentran como Latido Americano. Y en el mail, latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Muy bien, también estamos transmitiendo desde la 90.1, nos pueden escuchar si están aquí en la zona de Moreno, por internet, también nos están escuchando por www.fmmoreno.blogspot.com y en el sur argentino. También le damos la bienvenida a los oyentes de FM Dinahuapi, quienes comparten la misma frecuencia que nosotros. De lo que estamos seguros es que no vamos a tener interferencias entre ambas radios. Recordamos que Dinahuapi es una localidad que queda a 50 kilómetros de Bariloche, de unos 6.000 habitantes, que está frente al lago Nahuel Huapi y que desde el viernes pasado nos está transmitiendo en vivo desde allí. Así que un saludo muy grande a todos los oyentes que están en Dinahuapi. Teníamos un separador en una época que decía porque Moreno también está en América Latina. Así es. No sé si se acuerdan. Bueno, también la música de Moreno está en América Latina. Vamos a comenzar escuchando a la música de América Latina, en este caso de La Reja. Aquí nomás vamos a ir al dúo Argüello Magud, que se están presentando aquí en el Loreto Bar a las 21:30 con el, vamos a escuchar el tema Coplas al compadre Juan Miguel. Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal, y aunque no haya de comer, lo mismo hay que trabajar. Todo el día lo ha pasado trabajando y sin chistar, por unos tragos de caña, el pobre compadre Juan, pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. El doctor y el comisario siempre le hablan de la ley, que hay que respetar lo ajeno aunque no haya pa' comer, pobre. Como cueva de peludo la rispuca de Miguel, que perro destino el suyo, que nadie se acuerde de él, pobre compadre Miguel. La vida que le ha tocado. Juan Miguel se ha resignado a vivir entre el arroz. Mientras haya caña y mate, hay que agradecerle a Dios. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Pero un día habrá de ser que esto se ha de terminar, y la suerte del compadre pa' su bien ha de cambiar. Cuando canten estas coplas los hombres de La Rosal, cuando canten estas coplas los hombres de La Rosal, cuando canten estas coplas los hombres de La Rosal. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Los hombres de La Rosal. Y 20 de la tarde, continuamos aquí en Latido Americano. Vamos a comenzar analizando la información, analizando y profundizando también en los temas, que es parte de lo que hacemos aquí todos los viernes. En este caso, vamos a ir a Venezuela. Vamos a ir a Venezuela para poder profundizar sobre uno de los temas que abordó Modesto Emilio Guerrero en una nota que contábamos al comienzo del programa. Fue publicada en el diario Miradas al Sur el 20 de octubre del 2012, en el último Consejo de Ministros, lo que podría ser una reunión de gabinete aquí en nuestro país. Hugo Chávez Frías le dio el mandato y le dijo, como si fuera mi vida misma, a Nicolás Maduro para que desarrolle y profundice el poder popular en Venezuela. Nicolás Maduro comenzó a implementar esto a partir de haber sido elegido presidente, y entre una de las primeras medidas que realizó fue un censo realizado en dos jornadas, donde se fue censando las comunas, los consejos comunales, las salas de batalla social y los denominados movimientos sociales. Uno puede ver por internet lo que fue ese Consejo de Ministros de Hugo Chávez, e incluso, como solía hacerlo el presidente de Venezuela, fue muy gráfico en la necesidad de comenzar a desarrollar como una red el poder territorial en Venezuela para que no quede aislado en instituciones donde el pueblo puede pensar que se encuentra en ese lugar. ¿Hay registro de otros censos? ¿Es el primer censo que se hace de este tipo? No hay registros de este tipo. Hasta este momento no lo había. Esto es, hasta este momento no había datos concretos y precisos en torno a qué características y qué desarrollo tenía este poder. Hay una ley de comunas, hay una ley de consejos comunales en Venezuela, pero es interesante, si los oyentes tienen la posibilidad de tener una computadora con internet y meterse en YouTube y buscar este Consejo de Ministros, como Chávez dice, el problema es que no hay que denominar las cosas y pensar que al denominarlas están hechas. Esto es, no hay que... O que existe ya, claro, solo que existen como tales. Y se hace mucha referencia a lo que es el poder comunal y lo que es el socialismo. Es muy interesante lo que Chávez dice ahí. Bueno, parece que uno le pone institución socialista y con eso el socialismo ya está realizado, o le ponemos Palacio de Miraflores socialista y con eso el socialismo está realizado. Hay que desarrollarlo, hay que militarlo, hay que construir una red social que permita darle cuerpo y extensión al poder popular como tal. Por eso Nicolás Maduro, cuando asumió, en uno de sus primeros discursos dijo: es el momento de desarrollar el gobierno de calle, y lo empezó a implementar. No solo eso, sino que se comprometió en una asamblea que realizó recientemente en el barrio 23 de Enero, uno de los barrios de mayor desarrollo de la militancia chavista que queda en la propia Caracas, además de realizar el censo, a la centralización del Ministerio de las Comunas, a la puesta en marcha de una comisión presidencial para implementar esa tarea y la implementación de un poderoso sistema financiero comunal para potenciar la producción de alimentos y bienes livianos. Porque cuando estamos hablando de poder comunal y de el desarrollo del poder popular en Venezuela, no estamos hablando nada más que asambleas de vecinos para discutir las necesidades de un barrio. Eso es también. Pero también es el control obrero, el control de la industria y el control de la producción agropecuaria, determinante en Venezuela para lograr independencia, teniendo en cuenta que es un país que importa el 70% de lo que consume en alimentos. Vamos a estar conversando con Modesto Emilio Guerrero sobre este tema, lo vamos a hacer en algunos minutos nada más. Estábamos recién comunicados con él telefónicamente y tendremos que esperar algunos minutos, 5 minutitos más o menos, para poder conversar con él y charlar tranquilamente. Lo que vamos a hacer es escuchar un poco más de música latinoamericana, si a ustedes les parece, música de Colombia. Vamos a ir a Totó La Momposina con el tema Cosas Pa' Pensar, y cuando volvemos estaremos charlando con Modesto Emilio Guerrero sobre el poder comunal.

preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica, el latido americano. Modesto, Emilio Guerrero, muy buenas noches. Leonardo Smerling, Martín Raffo y Guillermo Schneider te saludan. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar. Muy bien, Modesto, gracias otra vez por permitirnos compartir con vos tus ideas y lo que venís pensando en torno a Venezuela. En particular te queríamos consultar sobre esta nota que estuvo rebotando en varias páginas de internet relacionada con el poder popular después de Chávez. Preguntarte en torno a este censo, lo comentábamos en la introducción de la entrevista, en torno a las comunas, los consejos comunales, ¿cómo surgió desde el gobierno de Nicolás Maduro y cuáles fueron los principales resultados que destacás en la nota? Desde el gobierno de Nicolás Maduro surge por un mandato de Hugo Chávez, que en su último consejo de ministros, que podría ser considerado póstumo porque luego no hubo más como consejo en pleno, le dijo con esas palabras que yo cito ahí: te encargo como si fuera mi vida misma la creación del Estado comunal, la construcción del Estado comunal, o sea, ir sustituyendo las instituciones republicano-burguesas por instituciones comunales, es decir, del pueblo sin capitalistas. Ese es el, o de otro tipo en todo caso, ese es el mandato, el mensaje que le dejó, el encargo. Y eso es lo que da pie a la comisión presidencial que armó el gobierno de Maduro, cumpliendo con ese mandato, y luego la transformación, la modificación del Ministerio del Poder Popular, que se llama en realidad Ministerio del Poder Comunal, porque todos los ministerios se llaman del Poder Popular para el área, ¿no? Y el del Poder Comunal es el dedicado al Poder Popular, ¿no? Los demás se llamarán Poder Popular, pero de popular y de poder, tienen más de poder que de popular. Entonces, para que eso sea así, hay dos condiciones. Una, que es un mandato del presidente muerto y que es muy temprano el tiempo como para renunciar a él. Dentro de 5 años, yo no sé si el próximo gobierno o este gobierno cumple una medida como esa. Pero en este momento, tan cercano a su mandato, a su muerte, a su mensaje, es muy difícil separarse de él. Segundo, aunque quisieran, y Maduro está de acuerdo, o sea, quiere hacer eso, pero digo, los sectores del gobierno que no están de acuerdo con el mandato de Chávez, como el general Osorio, como Diosdado Cabello, como una buena mitad del gabinete, son 24 ministerios, no están de acuerdo con ese mandato de Chávez, aunque nunca lo hayan dicho, pero lo practican, todos los días lo practican. Por ejemplo, el ministro de Alimentación, de apellido Osorio, general Osorio, le ordenó a los obreros que tienen el control obrero de la fábrica, de la empresa de alimentos, una empresa muy grande, Diana, les impuso un director porque a él le dio la gana, y eso no se hace en Venezuela. El poder popular significa en esa empresa que los obreros deciden quién es su presidente de fábrica, su gerente, su tren directivo, su materia prima, su plan de producción, todo lo deciden el control obrero. Bueno, este general quiso desmontar el poder popular en esa fábrica y tuvo que salir corriendo porque los obreros se levantaron, tomaron la fábrica y hasta que no echaron al director impuesto por el general, no se quedaron tranquilos y ganaron. Ese es el poder popular. O sea, te quiero decir, la segunda condición es que la gente lo practica, lo siente, lo tiene en su conciencia y lo demanda. Esa es la segunda condición. Sin esas dos condiciones, no habría un proceso desde el gobierno de poder popular. Hay un cambio en ese aspecto que vos decís recién en torno a la demanda y la conciencia del conjunto de la población para pensar que ahora puede ser posible romper las barreras que pone la propia burocracia que está instalada en el gobierno cuando intenta desarrollar las comunas, las asambleas que en los lugares donde estas deben darle voz a los propios habitantes de determinado territorio encuentran la posibilidad de desarrollar este gobierno a partir del poder popular. O sea, hay un cambio en ese aspecto, en la conciencia de la población, que antes no se podía y ahora sí se puede desarrollar, ¿o es otro el eje que produce el cambio de etapa? No, es otro el eje, porque no hay un cambio desde el gobierno. El gobierno de Chávez también promovió, es el que promovió, claro, el que hizo legislar una ley del Consejo del Poder Popular, que se llama Ley de Consejos Comunales. Fue el que promovió la organización del Poder Popular. En eso Chávez era campeón, pero al mismo tiempo era contradictorio, porque todo aquel que tratara de protagonizar el Poder Popular en forma independiente, a él no le gustaba, ¿no? Porque tenía la contradicción de ser un tipo muy popular, muy de abajo, al revés de los presidentes precedentes a él, de su corte nacionalista, y al mismo tiempo muy caudillo, muy individualista, y esa contradicción la llevó hasta su muerte. Su mandato es hacer el Poder Popular, pero el gobierno que dejó es contra el Poder Popular. ¿Me entiendes? Es un tipo de régimen que surgió en el siglo XX que yo los llamo dual, regímenes duales, porque tienen una contradicción, tienen doble conducta o dos conductas en el mismo cuerpo. Entonces, eso se da en Venezuela. ¿Cuál es el secreto? No es que ahora haya poder popular y antes no lo había, o que ahora es más que antes. No, lo que hizo fue acelerarse desde enero, no desde la muerte, ¿ah? Desde enero hay un aceleramiento de la construcción del poder popular. Eso es lo que marco en esa nota, que se mide por la cantidad de eventos, encuentros, congresos, reuniones, movimientos, reorganizaciones, programas. Dos cosas pongo yo ahí. Una cosa que pongo ahí, una que es nueva, tiene tres días. La que pongo ahí es la gente en Venezuela, la gente chavista, dice todos los días donde puede, incluso contra funcionarios en su cara, comuna o nada, que es la consigna de Chávez, comuna o nada, no Estado republicano burgués, comuna o nada. Uno, eso es lo que le gritan a los funcionarios, o lo que gritan en las marchas, o lo que cantan, o lo que reclaman al gobierno. Uno, y dos, hace dos días, se reunió en el Estado Carabobo, un estado industrial muy importante, el Congreso Regional del Poder Popular. Más de 40 entidades del Poder Popular, incluidos los militares. Fue la teniente coronel Xiomara no sé cuánto, está en Aporrea, lo pueden mirar, que en representación del sector militar del Poder Popular. Eso es una anomalía en un Estado burgués, en un Estado republicano tradicional. En cualquier país de América Latina, excepto Bolivia, esa es una anomalía social y política. Bueno, maravillosa anomalía, pero digo, es una anomalía. Ese es el fenómeno. Un congreso regional que instala, como cuenta bien en Aporrea el relato, comisiones, proyectos, eso es muy avanzado para América Latina hoy, también para Venezuela, y ahí sí hay una novedad. Hasta enero, o hasta el año pasado, con Chávez promoviendo el poder popular, eso no se hacía, ¿me entiendes? Todo el poder se divide en dos. Uno, el que tú tienes en tu pequeña localidad, tu organización o tu comuna, y luego el poder que le entregabas a Chávez. Chávez era un poder en sí mismo para la gente. La gente no se atrevía a ir más allá. Muerto el comandante, desgraciadamente, la gente lo lamenta, pero asume como suyo el poder que antes compartía con Chávez. Esa es una cosa esencialista, pero que funciona en ese país. Modesto Guerrero, buenas noches. ¿Cuál es el grado de tensión que hay en las esferas del gobierno, teniendo en cuenta esta diferencia que hay entre lo que mencionaste de algunos ministros, como el general Osorio, que toma estas decisiones de sugerir presidentes y de tratar de instaurarlos en las fábricas, y el gobierno de Maduro? No entendí la pregunta. Si la tensión que hay dentro del gobierno, teniendo en cuenta estas diferencias, ¿no?, entre el impulso al poder comunal y los otros jefes de gabinete que por ahí están en contra, que decías que era un 50%, una buena mitad. Aproximadamente, eso nunca se puede saber con exactitud. Sí, exactamente, como dices, es una tensión, hay una tensión, pero tensión en Venezuela no se puede traducir como acá interna. Cuando en Argentina se dice una interna es porque brotó el asunto. En Venezuela no brotó todavía en términos políticos la interna. Hay una interna, pero se procesa de otros modos, porque existe poder de base. Entonces se procesa no en los titulares o en las cúpulas o en las comisiones o en la dirección del partido. No, se procesa por abajo. Por eso no es tan visible. Por eso yo me encargo de que sea visible, porque eso no lo ven ni la derecha ni la izquierda. La derecha porque no le interesa, pero la izquierda tampoco. Salvo este diario que me dijo, mira, qué fenómeno tan interesante, escribe sobre eso. Bueno, pero no es lo común que se le dé importancia a este tipo de cosas. O ustedes que se preocupan, leyeron y se preocuparon. Pero ¿sabes cuántas radios me han llamado para consultarme por Siria, por el papel toalé, el papel higiénico de limpiarse el rabo en Venezuela, por la devaluación próxima, y no por el Poder Popular, que es el secreto para el papel higiénico y para las otras cosas? Bueno, no lo quiero separar, todo es importante, pero a muy poca gente le importa el fenómeno subterráneo que corre, ese río subterráneo que es el secreto que permite legitimar el calificativo de proceso revolucionario en Venezuela, porque si no, hermano, eso sería simplemente una modificación, no cosmética, pero una modificación importante en las políticas económicas que beneficiaron al pueblo y nada más. Nada más, el resto lo decide arriba. No, acá se decide arriba, pero también se decide abajo. Y eso es lo que yo llamo la liebre que se le escapó al poder en Venezuela. ¿Cómo se explica que un general mande más que un grupo de obreros? ¿Dónde? Dime dónde. Manda más un general ministro que un grupo de obreros. Bueno, la tensión está ahí. El presidente Maduro tuvo que ponerle un freno al general y no a los obreros. Aunque eso es también relativo, porque el director de fábrica que quedó lo puso Maduro. ¿Me entiendes? Aceptado por los obreros, pero lo puso Maduro. No lo puso el general ni lo pusieron los obreros. Entonces hay ese juego entre dos grandes tensiones o polos. Uno, la burocracia que quiere demoler o triturar el poder acumulado por las bases. Dos, el poder de las bases llamado poder popular. Y tres, en el medio, jugando a Bonaparte o a árbitro, el poder que tiene un tinte socialdemócrata de negociaciones, de arreglos, de acuerdos, de acomodos, de cabildeos. Ese es lo que hace el gobierno para evitarse una explosión del chavismo. Modesto, nosotros para poder, mientras conversábamos, poner en contexto el tema del poder comunal, nuestra referencia era la construcción de poder popular en el Chile de Allende, que tuvo, digamos, en gran medida sus características tomadas también de ser una etapa de resistencia. En estos momentos, en Venezuela, ¿qué tipo de etapa se vive? ¿Es una etapa de resistencia? ¿Es una etapa de avance? Es la contraria a la de Chile. Cuando en Chile surge el poder popular, que eran los cordones industriales y los comandos comunales. No hubo más poder popular en Chile. Comandos comunales, que eran del MIR casi todos, y algunos del MAPU, un partido de izquierda muy barrial, y los cordones industriales, que eran 364 grandes y medianas industrias bajo control obrero, tomadas y ocupadas, en algunos casos armadas, con cordones que eran verdaderos soviets, si queremos usar un término clásico, o comunas parisinas, si queremos usar otro término que asusta menos que el soviet. Eso era Chile. Eso fue destruido, pero no solo por la dictadura de Pinochet, que los asesinó o terminó de rematar el trabajo. No, el propio gobierno de Allende, que era un gobierno muy democrático, que es el gobierno, el único gobierno que yo he encontrado en la historia de los medios y gobiernos populares, que respetó a todos los medios de izquierda, no censuró ninguno. El gobierno más democrático de izquierda que yo he conocido en los gobiernos de izquierda. Bien, ese gobierno, como era un gobierno de pacto con la burguesía, donde las Fuerzas Armadas tenían, ese era el poder real de las Fuerzas Armadas, y los poderes, consejos municipales, los distritos, las comunas que se llaman en Chile, que es el consejo municipal. Esos eran los poderes reales. Entonces, si un presidente de un consejo, lo que sería acá un intendente, era muy de izquierda, respetaba el cordón. Si era muy moderado, socialdemócrata como Allende, le mandaba a la policía o las Fuerzas Armadas al cordón. Y si era bastante moderado, muy moderado, hacía un pacto con las Fuerzas Armadas de derecha, estoy hablando las que gobernaban con Allende, eran de derecha, salvo algunos individuos como el general Prat o el otro, o algunos más, digo. Esas Fuerzas Armadas se aliaban con ese intendente y entre los dos ahogaban el cordón el cordón del, de, lo, de la fábrica. Entonces, el momento allá es opuesto porque allá, habiendo un poder superior al que hay en Venezuela hoy, más concentrado del movimiento obrero, de los cordones industriales, del poder más concentrado, más centralizado que en Venezuela, no tenía la posibilidad de avanzar si no se cargaba encima al gobierno. Primero había que cargarse al gobierno de Allende, no digo derrocarlo, pero convencer u obligar al gobierno de Allende a tener una base de poder popular. Lo contrario de lo que hizo Allende, que pactó con la Democracia Cristiana hasta el último minuto del golpe. 3 días antes del golpe estaban todavía rompieron las negociaciones con la Democracia Cristiana, que estaba conspirando con Pinochet y con los otros golpistas, y el Partido Comunista y el Partido Socialista, que trabajaban con la burguesía y con la República, con los tres poderes. Bueno, esa es la contradicción. En Venezuela no. Primero, el gobierno promueve el poder popular. Tiene una comisión presidencial para desarrollarlo. Les voy a contar una incidencia, que no es incidencia, es una parte de la vida política. Ayer me llega una carta por correo electrónico de la ministra, de la secretaria, en nombre de ella, de la ministra de la Mujer, del Ministerio de la Mujer de Venezuela, una vieja camarada comunista, y me pide que, ella leyó el material este publicado, el del Poder Popular, y me escribe que le haga una asesoría para elaborar un trabajo desde su ministerio para aportar a la Comisión Presidencial del Poder Popular. ¿Me comprendes la contradicción? Eso en Chile es impensable. Fue impensable porque no le pedían asesoría al que critica la burocracia del gobierno, al revés. Bueno, esta ministra me pide asesoría o me pide mi opinión, mi consulta, porque ella entiende que lo que yo estoy planteando ahí va en el sentido de lo que ella quiere. Pero hay otro, el ministro Osorio no me va a llamar nunca, hermano, y si me llamen para meterme preso. O sea, va a haber ministros que van a estar en contra, aunque no lo digan porque es mala palabra en Venezuela. No lo dicen, pero están en contra y cuando pueden sabotearán y cuando puedan reprimirán el poder popular en Venezuela. Esa es la diferencia. La etapa en Venezuela es de avance del poder popular y un gobierno que está en el medio y se va quedando en el medio, porque del otro lado del poder popular, del lado contrario, está la burguesía, que está contra el poder popular y contra el gobierno al mismo tiempo. El gobierno es el que tendrá que definirse de qué lado va a colocar sus fichas para definir este dilema. Por último, Modesto, ya nos estamos quedando sin mucho tiempo, pero no quería dejar de preguntarte sobre uno de los ejes abordados por Chávez ese 20 de octubre, que vos ponés como el punto de partida de lo que está pasando hoy en términos del desarrollo del poder popular y que está transcripto en el folleto Golpe de Timón, ¿no?, que el gobierno realizó posteriormente, donde se habla a su vez de la necesidad de reforzar y de crear el Sistema Nacional de Medios Públicos. Lo ato esto con el 7º campamento multimediático de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, y vos en tu nota hablás de la importancia que tienen los medios alternativos para poder desarrollar debates como los que estamos conversando en este momento en Venezuela. Quería preguntarte qué pasa en este plano, en el plano de los medios, en el plano del fortalecimiento de los medios comunitarios libres y alternativos, y en torno a si hay algo que se está cambiando dentro de los medios públicos venezolanos. Ese es un asunto central, porque al revés de Chile, que no podían tener visibilización nacional, siendo un poder nacional los cordones industriales, en Venezuela el diario más leído es miembro del Poder Popular, Aporrea. Es miembro orgánico del sistema del Poder Popular o del espacio del Poder Popular. Segundo, la mayoría, yo no sé si la mayoría porque no lo he contado, muchos líderes comunales son a su vez los directores, o allá no se le llama directores, ¿no?, gestores de la radio comunitaria de esa localidad, que es la radio, la número uno, la número dos o la número tres en esa localidad, en audiencia, en sintonía. O sea, hay una relación, y eso es muy importante porque significa que hay un acumulado, una conquista, por ahora indelegable, que es la conquista de los medios comunitarios. Al ser una conquista, desde abajo se traslada a la nueva organización que también surge desde abajo y ambos representan lo nuevo. Es maravilloso eso que se está dando entre el poder popular y los medios comunitarios, porque eso es lo más importante de lo nuevo que hay en el país, de lo nuevo de abajo. No es lo único, es lo más importante. Y además le da un rango cultural, no es solo poder popular para luchar, es también a través del medio comunitario. Fíjate que las comunas, las comunas se crean con una cantidad mínima de consejos comunales. Por ejemplo, 20 consejos comunales fundan una comuna socialista o no, pero una comuna. Esa comuna lo primero que hace es una radio. No es lo segundo, hermano, lo primero que hace es una radio. ¿Me entiendes? Entonces ahí funciona la compatibilidad con el gobierno. Van al gobierno y le piden al Ministerio de Comunicaciones herramientas, instrumentos, ¿no? Conexión, equipos, etcétera. ¿Y qué hace el gobierno? Los entrena y les da equipo. A veces no lo hace porque es un lugar muy crítico. Muchas veces lo hace después, aunque no lo haga de primera. Lo que quiero decir es que en general el gobierno colabora con eso. Es al revés de lo que hizo el compañero Allende, que ni se preocupaba por eso. Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor, alguien que nos ayuda siempre a pensar, a analizar y a profundizar sobre los temas de Venezuela y de toda América Latina. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Un abrazo. Chao. Bueno, ¿cómo procesar, no? Una nota de semejante desarrollo y con tantos elementos para tener en cuenta. Ahí se escuchaba el tutu de fondo. Con tantos elementos para tener en cuenta en un momento determinante del desarrollo de la Revolución Bolivariana. Estamos hablando que hace 6 meses murió su principal referente. Y este que, como decía Modesto en la nota, es el que establecía la relación más directa entre el gobierno y el poder popular. En el medio había un berenjenal de funcionarios en plena tensión permanente entre aquellos que bregaban por llevar adelante la construcción de un poder alternativo al Estado burgués, que no ha cambiado en Venezuela. De hecho, recordemos, ¿no?, las misiones que desarrolla Chávez y que implementa en sus primeros años de gobierno tiene que ver con esto, con romper la burocracia estatal, que no podía modificar en su principio, y entonces estableció un puente entre los recursos del Estado, a partir de la gran cantidad que llega a través del petróleo, y las necesidades de la misma población. Bien, esto que arrancó con las misiones después tuvo su desarrollo e intenta institucionalizarse a través de el poder comunal. Y se está en un momento determinante en este aspecto, porque ahora ya no está Chávez. Entonces, ahí es donde la necesidad de la construcción de esta red, de un gobierno donde el pueblo empiece a ocupar algunos resortes importantes, comienza a ser trascendental para la pervivencia de la revolución. Estamos viviendo una época rara, diferente, como podemos plantearla en América Latina, que se refleja en lo que estamos hablando, en estas experiencias como la venezolana y también en otros países. Vamos a seguir hablando sobre América Latina. En la segunda hora de Latido Americano vamos a hablar sobre lo que pasó en Naciones Unidas con los presidentes de la región, donde también se planteó esta época diferente y rara que estamos viviendo nosotros. También vamos a hablar de Nicaragua y sus conflictos limítrofes y Puerto Rico y su historia. Ahora vamos a ir a escuchar un poco más de la música. Vamos a escuchar música venezolana, si ustedes... No, venezolana no, chilena. Vamos a escuchar música chilena entonces. El grupo se llama Conspiración y la canción se llama Rojinegro. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Este es un homenaje a todos los rojinegros, luchadores, revolucionarios, hombres y mujeres que regalaron sus vidas construyendo el poder de los pobres. Levantando la mano para opinar, joven, político, crítico, cansado de esperar. Viajando toda la noche de Conce pa' Santiago, forjando la unidad de los revolucionarios. Y anarco, sindicalista y universitaria, fusión de experiencia, confluencia y un solo camino.

a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Seguimos en Latinoamericano, vamos con las noticias, el resumen de lo que estuvo pasando en esta semana en nuestra región. Vamos a compartir con ustedes algunas informaciones y audios que son de la agencia Pulsar y de Contacto Sur, el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. El lunes, el gobierno ecuatoriano comenzó a implementar la nueva ley de medios. Una pequeña diferencia respecto a cómo se implementó aquí en nuestro país. ¿Cuál fue la primera medida? Bien, le pidió a 55 radios y canales que devuelvan sus frecuencias. Las autoridades del gobierno ecuatoriano explicaron que dichos medios no han respetado las actuales disposiciones de la nueva ley de comunicación promulgada en junio pasado. Uno de estos requerimientos era que los medios de comunicación que tienen la concesión de una serie de frecuencias tenían que presentar una declaración jurada al gobierno ecuatoriano. El ministro de Comunicación del Ecuador, Jaime Guerrero, reveló que hasta el momento más de 50 radios y 4 cadenas de televisión no han cumplido con esta regla. Señaló que las frecuencias de dichos medios serán retiradas en un breve plazo. Por su parte, Patricio Barriga, presidente del Consejo de Regulación de la Comunicación Coordicom, manifestó que lograr la democratización de los medios pasa por una desconcentración de estos mismos medios. Emir Kusturica comenzará a filmar un documental sobre el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Se llamará El Presidente de la Gente. ¿No hay un libro de Diego Maradona que también es algo parecido? Bueno, El Presidente de la Gente será una coproducción entre Brasil, Argentina y Uruguay. Tendrá un costo de 3 millones de dólares. Este documental será una recopilación de archivos de la vida del presidente junto a entrevistas y distintas imágenes del mandatario en diferentes etapas de su vida. Parte de las imágenes se filmaron en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y en Haití continúa la epidemia de cólera, pero se reduce la ayuda internacional. Más de 600.000 personas han sido infectadas y 8.190 murieron como consecuencia de la epidemia. Cada mes el país registra más de 3.000 nuevos casos de cólera. En agosto al menos 48 personas murieron como consecuencia de la enfermedad. La epidemia se ha extendido también a la República Dominicana, donde 454 personas murieron y más de 30.000 han sido infectadas según las cifras de agosto. Son las estadísticas luego de 3 años de la llegada de la epidemia a ese país, traída por soldados infectados de Naciones Unidas. A causa de la disminución del dinero enviado por países donantes y ONGs a Haití, entre 2011 y este año, los centros de tratamiento de cólera se redujeron de 285 a 28 en la isla. Y el martes, mientras su presidente hablaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, estamos hablando de Ollanta Humala, su gobierno declaró ilegal la huelga de trabajadores de la salud. Desde el 18 de septiembre, la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud está realizando una huelga indefinida. En las últimas horas, el Ministerio de Salud del Perú emitió una resolución donde advierte que la ausencia de los trabajadores huelguistas será considerada como falta injustificada al centro de labores. Eso significa que los trabajadores que acatan la huelga recibirán las medidas administrativas que correspondan. En respuesta, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Salud señalaron que las protestas continuarán debido a que el Ejecutivo rompió el diálogo con la organización sindical. En las primeras horas de este martes, los trabajadores administrativos del Ministerio de Salud se enfrentaron con efectivos de la Policía Nacional frente al local del Ministerio en la ciudad de Lima. Estas fueron las noticias de los días lunes y martes de esta semana. Seguiremos hasta las 21 horas también informándoles de lo que sucedió en el resto de las jornadas. Y ahora vamos a escuchar música desde Cuba. Llega Ska Cubano con el tema Cumbia del Monte. latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. Veinte horas 18 minutos en este viernes fresco, bastante, de fresco a frío podemos decir que estamos con la temperatura en este día. La gente que se comunique, queremos aprovechar para pasar un aviso que nos enviaron por Facebook, Javier Araujo, le agradecemos muchísimo. Nos pide que cualquier persona en la zona de Moreno que haya encontrado una documentación de la señora Blanca Beatriz Aguirre, de nacionalidad paraguaya, está buscando, si es encontrado, nos dejó un número de celular que queda acá en la producción. Ante cualquier información que haya, si alguien los encontró, por favor que se comunique con nosotros, así se lo podemos hacer llegar de alguna manera. ¿Cuáles son las vías de comunicación a través de las cuales pueden enviarnos avisos como este? También pueden sugerirnos, plantearnos. Hasta ahora nadie sugirió nombre de libro. Saludaron, comentaron, ponen me gusta, retuitean, todo lo que ustedes quieran, pero nadie se jugó a decir, y me gustaría que sorteen tal libro. Yo tengo uno. Si no, lo dicen ellos, lo digo yo. No, esperemos, dejemos que los oyentes, porque si no, condicionamos. Bueno, pero es lo que estoy presionando a los oyentes. Muy bien. Si no lo eligen ellos, lo elijo yo. Vos, Guillermo, también tenés uno. Yo digo que Martín lo diga igual. Total, los oyentes tienen autonomía para decir otra cosa, para retrucar, para decir ese no. No, voy a, al final del programa lo digo. Si no hay ningún oyente que sugiere algún libro, lo digo. ¿Cómo pueden hacer para sugerir ese libro que estaremos sorteando aquí en Latinoamericano en un par de semanas nada más? Pueden enviarnos un mensaje de texto al 15-3368-0099. También nos pueden llamar por teléfono al 0237-466-6559. Y estamos también en Facebook y en Twitter, en ambos nos buscan como latinoamericano, o por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Latinoamericano. Por aquí me dicen a la policía y a los militares, se los respeta, porque entonces a mi pueblo le han apuntado en la cabeza con la metralleta. Latiendo al ritmo de América Latina. Jamás luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Muchas veces hemos hablado aquí en Latinoamericano del imperialismo, ¿no? Del imperialismo y los subimperialismos, de los las intentonas expansionistas de algunos países. Bueno, ahora se está hablando de intentona expansionista, pero no de, de Estados Unidos o de Brasil, podemos hablar de Argentina, inclusive de México, digamos, los grandes y poderosos países, sino quizás de uno de los más pobres del continente, estamos hablando de Nicaragua. Inclusive esta semana, países como Colombia, Costa Rica y Panamá presentaron una carta conjunta a Naciones Unidas para buscar, según dicen ellos, alternativas diplomáticas que permitan solucionar los diferendos limítrofes que tienen estos países con Nicaragua. En realidad ya hay un lugar donde se están definiendo, que es en la Corte Internacional de Justicia. Pero bueno, como no les ha dado la razón, están yendo ahora hacia las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los problemas que tiene Nicaragua con estos países? En primer lugar, hablemos del conflicto con Colombia, que es quizás el más importante, más que nada por lo que es Colombia como país, Colombia como ejército, por su poderío y por su capacidad económica y política. Al enfrentarse Nicaragua con Colombia está siendo una jugada realmente importante. ¿Cómo nace esta disputa? Son territorios en el Mar Caribe, algunos son un grupo de 7 cayos, 5 pequeñas islas, que en su momento, históricamente, en la época de la colonia española, le pertenecían a Colombia. En 1928 se firmó un tratado entre ambos países, el tratado Esguerra-Bárcenas, que fijaba límites marítimos entre Colombia y Nicaragua en el meridiano 82. Esto indica el gobierno de Colombia, pero en realidad no está demasiado claro. Nicaragua, por su lado, ante esta que es la posición colombiana, dice que en 1928, cuando se firma este tratado, el país estaba ocupado por Estados Unidos, lo cual hace absolutamente inválido la posibilidad de que ese tratado tenga validez legal. Además, es una época donde no había derecho del mar, una forma del derecho internacional que en ese momento no estaba funcionando. Bueno, en el año 2001, Nicaragua se presenta ante la Corte Internacional de Justicia para desconocer este tratado de 1928, y en 2007 el tribunal ratificó la soberanía colombiana sobre las islas principales de estos cayos, sobre los 7 cayos, pero le entregó a Nicaragua gran parte del mar, inclusive parte del mar que lo rodea, lo cual lo deja aislado territorialmente, digamos, no hay mar colombiano entre estos cayos y territorio colombiano, lo cual hace que, según el gobierno de Juan Manuel Santos, queda absolutamente desligado. Bueno, digamos, Colombia, si no recuerdo mal, alguno podrá corregirme, tiene algunas islas en el mar Caribe donde no tiene acceso a través de su mar. Y accede, sobre todo porque las explota turísticamente, vía aérea, con aviones contratados por empresas de turismo. Ahí no pone ningún problema. Pero claro, del lado del Pacífico, sí. Sí, del lado del Atlántico, del Mar Caribe en realidad, se complica más porque es Nicaragua, que además presentó hace poco tiempo, hace unas semanas nada más, una demanda nueva ante la Corte Internacional de Justicia para terminar de definir los espacios marítimos en el Caribe más allá de las 200 millas náuticas. La respuesta del presidente colombiano Juan Manuel Santos fue el 18 de septiembre. Lo hizo en un ambiente quizás poco diplomático, lo hizo a bordo de un buque de guerra que estaba patrullando el archipiélago de San Andrés, es justamente el archipiélago del que estamos hablando. Dijo que esta demanda planteada por Nicaragua es improcedente, inamistosa e infundada. ¿Cómo habrán caído las palabras de Juan Manuel Santos? Que si bien lo dijo en la ONU respecto a la guerrilla, la FARC, él dijo, yo sé hacer la guerra. Así, directamente. Todos lo sabemos, señor presidente de Colombia. Lo sabemos, y Nicaragua obviamente no está en condiciones, creo que casi muy pocos países quizás estén en condiciones de enfrentar al ejército colombiano, pero sin lugar a dudas, Nicaragua no. Otro de los elementos que ahora vamos a llegar también tiene que ver con la relación de Nicaragua con Rusia. Pero ahora vayamos a las diferencias que hay entre Nicaragua y Costa Rica. Esto comenzó en el año 2010, cuando San José, el gobierno de Costa Rica, denunció la invasión de una pequeña zona de la frontera común. La Corte Internacional de Justicia todavía no se expidió sobre la cuestión de soberanía, pero sí ordenó que no a ninguno de los gobiernos envíe esa zona, ni personal civil, ni personal militar. El argumento en ese momento tenía que ver con la lucha contra las drogas, y hace unos días se reflotó cuando Daniel Ortega, el presidente, ante miembros del ejército, volvió a repetir de que tenían la necesidad de reclamar la soberanía de la provincia costarricense de Guanacaste. Una provincia que Costa Rica anexó en 1824 y que es una zona muy extensa de ese país, pero que está casi despoblada. A esto se sumó, digamos, uno piensa en Colombia, ideológicamente, Costa Rica está en un lugar ambiguo, a veces podemos decirle. De Panamá no dudamos. ¿Costa Rica ambiguo, vos te parece? A veces se pone un poco ambiguo, digamos, en sus posiciones, pero ya vamos a descubrir que no es tan ambiguo. Pero de Panamá no podemos dudar en qué posición se pone. Entonces, cuando, por el simple hecho de que al modificarse los límites, empieza a haber Mar Caribe de Nicaragua que limita con Panamá, y eso lo ven como una forma de agresión, el gobierno de Panamá, que además tiene como argumento que ha recibido de compra armas a Rusia. En serio, que uno de los argumentos de Martinelli, el presidente de Panamá, fue... Es que Nicaragua le compra armas a Rusia. Sí, fue uno de los argumentos del presidente panameño. Bueno, uno empieza a entender que también acá hay una cuestión de generar unas ciertas condiciones para frenar lo más posible la posición de Nicaragua. Muchos analistas internacionales plantean que todo esto tiene más que ver con cuestiones internas que con realmente cuestiones limítrofes. Tanto para Daniel Ortega, tomar este tema como una forma de alzar el nacionalismo nicaragüense y de esa forma tapar un poco los problemas internos, de la misma forma Juan Manuel Santos utilizando el nacionalismo colombiano para lograr su reelección, y obviamente lo mismo con Panamá. Otro de los temas a tener en cuenta, y no podemos olvidarnos, es el proyecto que existe para construir un canal parecido al que existe en Panamá, un canal interoceánico, en Nicaragua. Otra de las formas también en que ese país cambiaría rotundamente su economía y también su importancia geopolítica, y que obviamente cualquier forma de limitarlo es importante. Te decía, para entender, Costa Rica con estos vaivenes se definió y qué hizo: ir a pedir ayuda a Estados Unidos para que ponga freno al expansionismo nicaragüense. Colombia obviamente ya tiene ese apoyo, Panamá de la misma forma. Es interesante, lo hablábamos en la reunión de producción del programa, cómo a partir de los fallos de la Corte Internacional de Justicia, así se denomina, ¿no? Comenzó a hablarse precisamente de el expansionismo nicaragüense. Nada más ni nada menos, lo decía Leo recién, por parte de países con vínculos muy importantes, con la mayor potencia imperialista y podríamos decir expansionista que ha tenido la humanidad en su conjunto, que es los Estados Unidos. No parece casual que Panamá, Costa Rica y Colombia, tres de los países más cercanos al imperio norteamericano, empiecen a hablar de expansionismo nicaragüense. Falta solamente que Piñera vaya y los ayude, los acompañe o los apoye de alguna forma. Es lo único que estaría faltando. Latiendo al ritmo de América Latina. Vives preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. Desde este lugar de que se haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No... Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Seguimos juntando fondos para la antena de la radio. Peña por una torre para FM Moreno. Viernes 11 de octubre a las 20 horas. Bandas invitadas, baile y barra económica. En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, calle Semana de Mayo y Diario La Nación. Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multiplican sus voces y sus ideas. Conseguí tu bono contribución en la radio. Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano. Peña por una torre para FM Moreno. Reservas al 0237-4666-559. FM Moreno, radio alternativa, popular y comunitaria. Siete años multiplicando siete voces. Siete años multiplicando voces. Multiplicando voces. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Continuamos con las noticias, el resumen de lo que sucedió en esta semana. Vamos a ir al miércoles porque la Cámara de Diputados de Nicaragua aprobó la mediación en casos de violencia. La norma consiguió 83 votos a favor, 3 en contra y una abstención. El Movimiento Amplio de Mujeres, integrado por las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, responsabilizó en conferencia de prensa al Estado nicaragüense por los femicidios que ocurren en el país. Es una embestida más de un Estado patriarcal, de un Estado que está instaurando un modelo de familia que incluso reproduce modelos cristianos, socialistas y solidarios, ¿verdad?, entre comillas, que impone la cultura de la familia, no importando el bienestar de la mujer, no importando el bienestar de hijos e hijas, porque a quienes se expone en estos casos de mediación, disque arreglos en aras de la unidad familiar, a los hijos, a las hijas y a las mujeres que son las que son sujetas de actos de agresión y de violencia en la casa y en la calle. Responsabilizamos entonces a esa Corte Suprema de Justicia, a esa Asamblea Nacional, los responsabilizamos de las muertes de las mujeres. Nosotras seguimos haciendo acciones legales y de movilización. Seguimos haciendo y llamamos a las mujeres a una rebeldía para no mediar. Escuchábamos a Mirna Blandón del Movimiento Feminista de Nicaragua expresando la posición de las organizaciones sociales. Los diputados, por su lado, argumentaron que esta medida se debía establecer, estamos hablando de la mediación voluntaria en casos de violencia, y dicen que lo tuvieron que hacer por derecho a la igualdad y a la protección de las familias nicaragüenses. La noche anterior a que votaran en diputados, líderes religiosos se pronunciaron a favor de una mediación, ¿saben por qué? Por el bien de la familia. Y en Ecuador, indígenas denuncian a Chevron ante las Naciones Unidas. El campesino ecuatoriano José Xingre expuso en una audiencia de la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York su testimonio sobre la presunta contaminación de la empresa petrolera Chevron Texaco en la Amazonía de Ecuador. Hace unos días se denunció el hecho de que la Embajada de Estados Unidos en Ecuador le había negado la visa al dirigente campesino para ingresar a Estados Unidos. Esto puso en riesgo la visita del dirigente al evento Derechos Humanos, Medio Ambiente y Transnacionales, el caso Chevron Texaco en el Ecuador, que se realizó en la Asamblea General de Naciones Unidas. El campesino denunció que debido a la contaminación estarían muriendo cientos de compañeros indígenas, expresó. Afirmó que los pueblos indígenas están exigiendo dos cosas. Queremos agua porque en la zona no hay cómo coger agua, está contaminada, afirmó Xingre. Lo segundo que están solicitando es justicia. Queremos justicia, porque hoy por hoy ni la agricultura nos vale. ¿De qué vale que nosotros tengamos las manos encallecidas?, expresó en la audiencia de Naciones Unidas. El jueves en Ecuador, en Perú, se realizó el paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú. Estamos hablando de la CGTP. Durante el mismo se realizó en la ciudad, el mismo se realizó en la ciudad de Limauna, donde se produjo una marcha multitudinaria por las calles del centro histórico con la participación de más de 18.000 trabajadores. ¿Qué están reclamando? El fin de las políticas antiobreras del gobierno de Humala y la renuncia del ministro de Economía Luis Castilla, a quien acusan de impedir la implementación de políticas laborales. Y en El Salvador inician causa de inconstitucionalidad contra la amnistía. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, la cual fue aprobada en febrero de 1993, dos meses después de firmados los acuerdos de paz. Esta ley prácticamente fue aprobada con el objetivo de proteger a los criminales de guerra de la Fuerza Armada salvadoreña que, según el informe de La Verdad, cometió el 95% de violaciones a los derechos humanos. Y hoy se reunían los cancilleres de la UNASUR para definir quién es el nuevo secretario general de esa entidad. El pasado 28 de agosto, el venezolano Ali Rodríguez Araque se despidió de su cargo como secretario general al que había accedido en junio del 2012, aunque técnicamente hasta el 30 de octubre sigue como secretario general de la UNASUR. Hoy se iban a reunir los cancilleres, se iba a discutir, pero finalmente no hubo acuerdo, no hubo una resolución sobre quién podía ser. Había dos nombres que estaban dando vueltas: el exministro de Justicia peruano Francisco Eguiguren y el exministro de Medio Ambiente de Bolivia René Orellana. No hubo acuerdo sobre ninguno de los dos. Seguirá discutiéndose y viendo quién será el nuevo secretario general de esa entidad. Otro de los temas que se discutieron durante esa reunión a pedido de Venezuela fue hacer algún tipo de queja por lo que sucedió la semana pasada con el avión del presidente Nicolás Maduro, que no pudo sobrevolar territorio de Puerto Rico, territorio norteamericano. Hubo países dentro de la UNASUR, esto según se pudo filtrar por algunas fuentes diplomáticas, algunos países, imagínense cuáles, dentro de la UNASUR plantearon que Estados Unidos tenía razón en tener discrecionalidad sobre a quién darle o no darle, cuándo darle y cuándo no darle permiso para pasar por su espacio aéreo. Estamos hablando que no le permitió a un presidente, esto es parte de la legislación internacional, permitir el paso del espacio aéreo de un avión de un presidente. Las únicas veces que no se ha hecho es con algún dictador, alguna persona que esté acusada de aberrantes crímenes de lesa humanidad. Y ahora también sucedió con Evo Morales hace apenas unos meses y con Nicolás Maduro el viernes pasado. Bueno, algunos países de los que incluyen la UNASUR plantearon que Estados Unidos tenía razón. La ronda de intervenciones de los jefes de Estado de Sudamérica ante la Asamblea General de las Naciones Unidas ha deslizado varias críticas a la administración del presidente Barack Obama. Na vida de outros países fere o direito internacional e afronta os princípios que devem reger as relações entre... Cargo com as consequências da vigilância eletrônica, que não faz outra coisa que sembrar desconfiança. A los llamados para que los cinco países que gozan de derecho a veto en sus resoluciones... Han muerto más de 150.000 personas. Y el 99,99% de esas personas... De algunas potencias que dejan mucho que desear cuando hablamos de libertad, de dignidad, de igualdad, como también de soberanía. Esta semana se realizó la 68 Asamblea de las Naciones Unidas en pleno corazón de los Estados Unidos. Esto en sí mismo fue uno de los ejes de debate, algo que muestra un momento particular en las relaciones multilaterales que están teniendo los distintos países del mundo y el cuestionamiento a la forma en la cual está organizada esta organización que se constituyó post Segunda Guerra Mundial para ver si se entablaba algún tipo de equilibrio principalmente entre las potencias nucleares, que son las que manejan en definitiva, las decisiones fundamentales de la ONU en el Consejo de Seguridad con su poder de veto. América Latina tuvo su espacio, por supuesto, como tuvieron todos los presidentes del mundo, pero principalmente por el reclamo a que se reforme la ONU y por el contenido político que tienen las intervenciones de sus presidentes, producto también de los lugares de donde vienen cada uno de ellos, ¿no? Al ser muchos de ellos políticos que se han formado en una militancia de muchísimos años con espacios de izquierda donde la asamblea o espacios sindicales donde la asamblea eran espacios de decisión política y donde la argumentación allí tiene que tener un grado de desarrollo y diría yo de imperatividad mucho mayor a los que se han formado en la tarea legislativa como políticos profesionales, creo que marcan una característica particular de este momento. Sí, eso no quita que durante sus discursos, que en muchos casos duraron media hora, minutos más, minutos menos, también hicieran como una especie de resumen de lo que sucede en cada uno de los países, y también, por qué no decirlo, hicieran lobby, no todos los países, pero generalmente los de Centroamérica, por ejemplo, porque recordemos que Naciones Unidas también aporta en términos de planes sociales, de proyectos de desarrollo, etcétera. Y también en muchos casos las palabras que se dicen en ese espacio tienen que ver con sustentar muchos de los pedidos que vendrán durante el resto del año para pedir o decir, bueno, hemos utilizado bien el dinero que nos han dado. Sí, digamos que nosotros destacamos los discursos, pero hay decenas de reuniones que se tienen antes y después de cada una de las intervenciones de los presidentes. Los verdaderos lobbies. Claro, los verdaderos lobbies. Un pequeño paréntesis, porque no tenemos mucho tiempo, es la reunión que tuvo José Pepe Mujica con Rockefeller. Porque aparentemente la decisión de Mujica de llevar a la legalización de la marihuana y al Estado uruguayo como productor de la marihuana le está interesando a algunos como negocio. Porque si deja de ser un negocio legal y empieza a ser un negocio legal, Rockefeller ya está pensando en que esto puede ser uno de sus nichos. Imagínate un McDonald's al estilo de las franquicias norteamericanas donde se ofrezca la hoja de marihuana. La ven dos cuadras antes de cuando la vemos todo el resto de los humanos, es así. Tienen el dinero también para invertir y si les va mal que no importe, pero digo, también tienen esa capacidad de verla mucho antes y bueno, es Rockefeller, ¿no? Así es. Uno de los discursos que más generó ruido, no por las características que nombraba anteriormente, sino por el contenido del mismo, es el de Juan Manuel Santos. Recordemos que en Colombia se está viviendo desde hace un año discusiones, no en Colombia precisamente, en La Habana, pero el eje de la política colombiana gira en torno a los acuerdos de paz que se están llevando en La Habana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y su gobierno. Santos dijo cosas como las que vamos a escuchar y la verdad que a la FARC no les gustó mucho. Y lo digo con total convicción. Es mucho lo que está en juego. Ni más ni menos que el fin de un conflicto de medio siglo y la suerte de 47 millones de colombianos. Ya llevamos un año de conversaciones y hemos logrado acuerdos en tan solo uno de los 6 puntos de la agenda. Yo sigo optimista, pero la paciencia del pueblo colombiano no es infinita. Yo espero que la guerrilla entienda que llegó el momento de dejar atrás esta confrontación de 50 años, que llegó el momento de cambiar las balas por los votos, las armas por los argumentos, que llegó el momento de continuar su lucha, pero en democracia. Las guerrillas tendrán que decidir si optan por una paz honorable y duradera o si continúan en la guerra. Y desde acá les hago un llamado para que entiendan que la historia nos ha conducido a este momento definitivo. Es la hora de las decisiones. Si salimos con las manos vacías, condenaremos a nuestra nación a muchos más años de sangre y de dolor. Bien, parece que estas palabras de Juan Manuel Santos no le gustó nada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y enseguida una respuesta de alias Timochenko. Estamos hablando de Timoleón Jiménez, que es el actual dirigente principal de la FARC, que en una extensa carta dijo cosas como que ante tan grande ofensiva discursiva y mediática contra nosotros y lo que sucede en la mesa de diálogo, con el exclusivo propósito de que el país y el mundo conozcan en verdad lo que ocurre, he decidido autorizar a nuestros voceros en La Habana la elaboración de un informe al pueblo colombiano. Tenemos una gran responsabilidad ante él y tanta retórica hace daños, Santos, le dijo Timochenko. Se refiere a un acuerdo de confidencialidad que firmaron ambas partes que están dialogando en La Habana y que, a partir de lo que acaba de decir Santos en la ONU, la FARC dice que van a romper. ¿Qué dijo Timochenko? Además, lo que se acorta en realidad, escucharon lo que decía Santos recién, ¿no? Que se acorta el tiempo para la paz. Según la FARC, lo que se acorta en realidad es el tiempo para definir su candidatura a la reelección, y es evidente su afán en exhibir al país un acuerdo de paz. Hubo un segundo día de discursos donde hablaron Martinelli de Panamá, Ollanta Humala del Perú. Interesante fue cuando Winston Baldwin Spencer, primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Antigua y Barbuda, una isla del Caribe, planteó esto que en algún momento le habíamos comentado, este plan de los países caribeños de demandar a Europa por lo que, por el costo que tuvo la esclavitud en todos esos países. También habló Mauricio Funes de El Salvador, que volvió a pedir por el fin del bloqueo a Cuba. Sin lugar a dudas, uno de los más importantes fue el de Evo Morales, con todo lo que estuvo diciendo. Y uno de los primeras ministros que habló fue Kamla Persad Bisesar. Es primera ministro de la República de Trinidad y Tobago. ¿Saben en qué año Trinidad y Tobago logró su independencia de Gran Bretaña? 1976. Me parece un buen dato para entender también, cuando hablamos de colonialismo, cuando hablamos de lo que sucede y por qué sucede, entender también la historia. Tres presidentes no participaron, decíamos, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, quien dijo que no iba a ir porque lo que había hecho Estados Unidos negándole el paso por Puerto Rico era un anticipo del peligro que corría su vida si pisaba territorio norteamericano. Rafael Correa, en su tradicional alocución de los sábados, dijo antes de la Asamblea General: no voy a participar en el pleno de la Asamblea, me parece ineficiente, nadie escucha, son como 200 discursos. ¿Para qué perder el tiempo?, dijo el presidente de Ecuador, y no fue a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto fue un pequeño resumen, nos quedamos sin tiempo. ¿Se va a quedar afuera finalmente la columna de historia por hoy? La dejamos para la próxima semana. Que estamos hablando de esto, ¿no? De la independencia del Caribe. De la no independencia, en este caso, de Puerto Rico, ¿no? De la no independencia de Puerto Rico va a quedar entonces para el viernes que viene. Sí, y también poner en la agenda del programa una referencia política sobre la lucha independentista en Puerto Rico, que muchas veces, como es una colonia norteamericana, queda por fuera de la reivindicación de las luchas populares del continente, ¿no? Y está bueno recordar que también hay movimientos independentistas en Puerto Rico cuando por lo general están bastante desdibujados. Sí, un poco hoy la idea de la columna surgió por la efeméride del asesinato por parte del FBI de uno de los líderes de la lucha independentista en Puerto Rico, que fue Filiberto Ojeda Ríos, ¿no? Que sucedió el 23 de septiembre del 2005, hace muy pocos años. Bueno, pero queda comprometida para el próximo viernes, bueno, ¿no? Queda entonces así comprometida. Nosotros vamos a escuchar quizás el último tema de esta noche. Vamos a oír a La Chilinga con el tema Bará. Yo vi la luna, clarear la luna, en un lugar tenía una garrafa de vi un hombre color de fe. Yo quiero saber quién me complementó. Será Macumba, Macumba, o será, será, será Mandinga de amor. Yo vi la luna clarear, la luna en un lugar. Tenía una garrafa de marafo para el señor Bará. Y nos estamos yendo finalmente de este viernes 27 de septiembre del 2013. Les recordamos a todos, estaremos la semana que viene como todos los viernes de 19 a 21. Nos pueden también escuchar, si no pudieron hoy escuchar toda la entrevista, por ejemplo, a Modesto Emilio Guerrero sobre el poder comunal. Pueden encontrarlo en www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí podrán encontrar el programa completo. Pueden escucharlo, pueden bajarlo y escucharlo en el momento que ustedes quieran. Lo mismo que todos los programas, no sé si 7 años, pero 6 años de programas debe haber en esa página para que ustedes puedan escuchar y compartir. Claro, se pueden pasar mañana el día de lluvia, por ejemplo, como el que ve El Padrino 1, 2 y 3 de un solo tiro, el sábado a la tarde se escuchan 25 programas de Latido Americano. Es una opción. ¿Qué opción, Es posible, es un poco digamos. Pesada. Fíjense, yo no sé si... A mí me gusta mucho hacer este programa, no sé si da para tanto. Pero tenemos también para contarles cosas que van a estar muy buenas y que van a pasar dentro de muy poquito, 2 semanas. Agéndenlo, viernes 11 de octubre a las 20 horas. Ese día no tendremos Latido Americano. Por supuesto, vamos a estar abocados a... La peña que hace la radio en Francisco Álvarez, músicos en vivo, buffet económico. Esto es en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, calle Semana de Mayo y diario La Nación. Bien lejos del significado que implica la literalidad de esas calles. Estaremos allí en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez en La Peña. Recordemos, seguimos juntando fondos para pagar la torre de la 90.1. Esto no terminó, a pesar de que hace rato no decimos nada aquí en Latinoamericano. Otros programas en la radio lo vienen recordando. Sí, recuerden que todavía tenemos que terminar de pagar esa torre. Es una buena oportunidad para colaborar con este proyecto que es FM Moreno y también festejar, ¿por qué no?, el último día de libertad de los pueblos originarios, ese 11 de octubre. Vamos a estar haciendo esta peña, esperemos que nos acompañen, que vengan a compartir con nosotros y a colaborar también con la construcción de esta radio comunitaria, popular y alternativa. Bien, ¿digo el libro? Me están recordando desde controles, me están recordando que mañana, si no llueve, a las 7 de la tarde será el patio aquí con la gente de Aguas Fuertes, presentación de libros, artistas, música y también un buffet económico que también sigue aportando a la construcción de FM Moreno. Ahora sí, Martín, vos podés, teníamos la incógnita, ¿cuál era el libro que Rafa pensando? Yo propongo, hay que ver si después se puede disponer esto. Pero la propuesta es poder compartir con los oyentes y sortear el último libro de Raúl Sivecki, periodista uruguayo de mucha trayectoria, quien escribió sobre Brasil, uno de los de las incógnitas a dilucidar. ¿Cómo es el título? El título es una pregunta. La pregunta es, ¿un nuevo imperialismo? Interesante, como para adentrarse en el pensamiento de Raúl Sivecki y adentrarse en pensar un poquito a Brasil, uno de los países emergentes que en el último tiempo así lo denomina, ¿no? Esa denominación de emergentes nunca me gustó, pero que se ha posicionado dentro de los BRIC, Brasil, Rusia, India y China, los que aparecen como los posibles nuevos dueños del mundo en un futuro no muy lejano, cuando decaiga el imperialismo norteamericano. Esa es la propuesta de Martín Raffo. No significa que ese sea el libro que vamos a estar sorteando. Ustedes pueden seguir proponiendo y también a partir de su propuesta ya participan del listado que quedará para el sorteo dentro de un par de semanas nada más aquí en Latinoamericano. Nos despedimos. Nos quedamos sin tiempo. Hicimos este programa, Martín Raffo, Guillermo Schneider y quien les habla, Leonardo Smerling, todos juntos aquí en la conducción, y Cecilia D'Amico en los controles, también en la columna de cultura y en la musicalización. Les agradecemos a todos, mandamos saludos a los que están escuchando del otro lado y los esperamos el próximo viernes a las 19 horas aquí en Latido Americano. Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.